El pequeño abeto se había puesto muy triste al ver a sus mayores morir de forma tan cruel. Él ya sabía que el destino de todos los árboles era morir algún día, pero después de haber ayudado a las personas de alguna forma, ayudando a que construyeran sus casas, sus muebles, o siendo mástil de un gran barco de guerra. Asustado, solía pensar que la guerra terminaría sin que él hubiera podido hacer nada útil.